Eres talento, eres creatividad, eres orgullo, garra, eres amor eterno. Eres ciencia, investigación, arte, eres cultura. Eres el cuais, eres petrolera, la jardinera, eres el pastito. Eres la cascarita, el ajedrez, eres tochito. Eres el que madruga, el que se desvela, eres tarea. Eres el espíritu que por mi raza habla. Eres la biblioteca, eres rebelde, eres universitario. Eres diversidad, ideología, eres universidad. Eres la mejor universidad de América Latina, eres pública, eres gratuita. ¿Cómo no te voy a querer? El hueso está en la casa, en la máxima casa de estudios.